12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica, un programa dirigido a una amplia minoría que quiere saber siempre algo más sobre el mundo que nos rodea. Hoy, y no otro día, estás escuchando nuestro último programa del año. Este año, Navidad y fin de año caen en fin de semana, y por eso nuestro programa, con el cava, la serpentina y el repaso anual, se adelanta 2 semanas. Hoy haremos algo que ningún otro programa hará y ha hecho nunca, algo nunca visto ni oído en la radio. Hoy, en Galaxias y Centellas, haremos un repaso a las principales noticias de la ciencia y la tecnología de 2011. Evidentemente no somos muy originales, pero seguro que te recordamos alguna noticia que ya has olvidado. Verás que en este año han pasado muchas cosas más aparte de los famosos neutrinos y la erupción submarina del Hierro. Porque mes a mes iremos haciendo memoria de lo mejor de este año, de los descubrimientos que harán de 2011 inolvidable. Algunas de esas noticias se han ganado ya un puesto en el top 10 de la década. Pero también nuestros colaboradores elegirán su noticia del año, cada uno en su especialidad. Daniel Marín en el espacio, Oswaldo González en astronomía, Gregorio de la Fuente en la tecnología y Natalia Ruiz en el mundo de la ciencia más curiosa. ¡Comenzamos! Nunca la ciencia y la tecnología fueron tan fáciles. Galaxias y Centellas. Un programa solo apto para curiosos. Una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros. Con el patrocinio de la Agencia Canaria para la Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Galaxias y Centellas. En Canarias Radio, La Autonómica. Y para hacer ese repaso anual de 2011 tenemos una persona a que queremos muchísima. Hoy nuestro maestro de ceremonias es Erik Stenler, astrofísico, como saben, y gran divulgador científico. Buenas noches, Erik. Buenas noches, ¿qué tal? Hoy es una noche especial para nosotros, seguro, y seguramente para ti. Y luego, si te parece y te apetece, al final contamos por qué, ¿de acuerdo? De acuerdo. Comenzamos por enero, evidentemente, por orden. Casi sí, ¿no? Venga, vamos allá. Doce noticias científicas y 12 músicas que escucharemos hoy. Comenzamos por enero, no íbamos a ser tan originales para cambiarlo. Todos los años acaban con repasos anuales y comienzan con celebraciones. Y este año tuvimos el Año Internacional de la Química y algunas efemérides espaciales. ¿Por qué 2011 fue el Año Internacional de la Química, Erik? Bueno, todos los años se elige algún tema, ¿no? Y tuvimos el Año Internacional de la Astronomía hace poco. Sí. Y bueno, este año le tocó la química. Y bueno, no, además no fue solo el de la química, hubo se solapan, ¿no? Se solapan, sí, porque distintos organismos declaran años internacionales y creo que también era el de los bosques. Claro. Incluso creo que era el de los delfines, desde otro punto de vista. Pero bueno, al final son tantos los años internacionales que ya nos perdemos, ¿no? Y Erik, ¿crees que sirve para algo estos años internacionales? Hemos tenido matemáticas, física, astronomía. Algunos impactan más, otros pasan desapercibidos. Pues sí, yo creo que bueno, nos sirven, pues nos ayudan a nosotros que nos dedicamos a divulgar la ciencia a elegir un tema, ¿no? En claro. Nuestras actividades, claro. Y así pues en el Museo de la Ciencia del Cosmos el curso de cine pues se fue dedicado a la química y muchas de las actividades de verano y de ahora de navidades están siendo orientadas hacia la química, ¿no? ¿Y por qué se eligió 2011 Año Internacional de la Química? Tiene una efeméride especial que tiene que ver con Marie Curie. Y también hay dos efemérides importantes relacionadas con el espacio. Se cumplieron 50 años del primer vuelo de un astronauta, Yuri Gagarin, y 25 años de una catástrofe, del accidente del Challenger. Sí. Aquí en Tenerife tuvimos una conmemoración importantísima de este 50 aniversario. Pues sí, tuvimos el Festival Starmus allá justo antes del verano, y la verdad es que fue impresionante. Pasó, creo que demasiado desapercibida para, muy desapercibida para ser la, de la relevancia que realmente tuvo, porque se juntaron aquí los astrónomos de primer nivel, los de las misiones Apolo, empezando con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y todas las demás, muchas de las demás misiones Apolo, incluida la Apolo 13, la de Houston tenemos un problema, sí. Estuvo el que pronunció esas palabras, que no hubo manera que las dijera otra vez. Y luego también hubo pues cosmonautas rusos, y familiares de, creo que Yuri Gagarin, incluso vino alguna nieta, y la verdad es que la conmemoración estaba orientada hacia él, hacia la primera, el primer paseo espacial por un ser humano, pero bueno, fue toda una celebración de la astronáutica, ¿no? Y además de la astrofísica, porque vinieron también astrofísicos de primer nivel a hablar, cierto, de otros aspectos, ¿no? Quizás alguno de nuestros oyentes estará preguntándose, pero ¿de verdad estuvo Neil Armstrong en Tenerife y toda esta gente? Pues sí, pues no me enteré, pues seguramente, era muy probable, porque, en fin, pasó un poco desapercibido y debajo de la mesa, no, no sé por qué. 25 años del accidente del Challenger, un accidente espacial de los que yo ya empiezo a acordarme, sí, porque los anteriores no me acuerdo, ni los viví. Y me acuerdo de la profesora, era toda una celebridad, porque era por primera vez una persona, una mujer no piloto, que iba una profesora de instituto a hablar con sus alumnos desde el espacio, ¿no? Y habría una vía estupenda que evidentemente se truncó, ¿no? Se cerró automáticamente con ese accidente, pero de no haber ocurrido, divulgadores científicos ya estarían circulando por el espacio, ¿no? Bueno, tú y yo estaríamos ya haciendo este programa desde allí. Es una pena que hubiera ocurrido también por eso este accidente. ¿Pasamos página del calendario y nos vamos a febrero? Venga, pasemos. Vamos. En febrero, Eric, nos enteramos que un robot iba a formar parte de esa casta de personas elegidas que son los astronautas, y ya está en el espacio. El primer robot astronauta subía al espacio, a la estación espacial. Bueno, quizás deberíamos decir el primer androide, porque androide, robots, es verdad, es verdad, los brazos robóticos que se han utilizado para recoger muestras en las ondas espaciales se podrían calificar como robots. Hay que ser riguroso. Sí, no, además, porque lo curioso de esta noticia es precisamente que es la primera vez que sube un androide. En el androide está la palabra andros, quiere decir que es un robot con apariencia humana, aunque en este caso es de apariencia humana del torso para arriba. Todavía le están por hacer las piernas. Es que es muy caro, entonces se acabó el presupuesto en la cintura. Como no hay mucho sitio por donde pasearse en las naves estas, pues simplemente pusieron el torso. Y su cerebro, que lo tiene en el estómago, porque era donde más sitio había. Sí, como alguno también. Pero bueno, la noticia fue que iba a tuitear y a retransmitir sus experiencias. Lo que pasa que aunque Robonauta 2, es decir, R2, no sé si nos suena R2, eso. ¿De algo? R2 subió al cielo, al espacio, el 2 de... o sea, no el 2 de febrero, sino el febrero, el mes 2 de este año. No ha empezado a dar señales de vida, si se puede hablar así, hasta noviembre. Ha empezado, vale, ya sus primeras pruebas de movimientos y de retransmisión ahora en noviembre. Y hay que estar atentos a los tweets y al Facebook que tiene, y que por donde contará lo que va haciendo, ¿no? Este robot que no han enviado a algún planeta, está en la Estación Espacial Internacional, guardado en una caja, sí, que, en fin, irá activando poco a poco. Efectivamente. Has dicho, han hecho un juego con lo de Robot 2, R2, pero se parece más al cazarrecompensas, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Con el casco que tiene y tal, yo animo a nuestros oyentes a buscar Robonauta 2 en internet y verán imágenes, no de él arriba, porque todavía no las hay, pero sí de cuando se estaba entrenando, como los demás astronautas, para subir, ¿eh? ¿Y crees que va a ir por ahí el futuro de la astronáutica? ¿Que los astronautas dejen paso a los robonautas? Bueno, realmente ya lo han dejado en muchas ocasiones. todas las misiones no tripuladas, en el fondo son robots los que hacen las investigaciones y la recolección de datos y de muestras. Y el hecho de que sea antropomórfico, o sea, que sea un androide, pues quizás no sea muy relevante. De uh-huh. hecho, incluso en la Guerra de las Galaxias, no todos los robots tienen forma humana, como el propio R2 de Star Wars, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que es más anecdótico que tenga esa forma humana. Quizás no sea ni siquiera lo más práctico que tenga unos brazos y unos dedos que intenten emular los de los humanos, con la complicación que eso trae consigo, si puede hacer las mismas funciones de otra manera, ¿no? Ahora, Eric, vamos a hablar de astronomía, además con un compañero tuyo. Porque en este programa tenemos por buena costumbre de vez en cuando abrir nuestro observatorio astronómico y siempre lo atiende nuestro astrónomo de soporte, nuestro experto en astronomía, en posiciones, en efemérides, Oswaldo González Sánchez del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Gracias por estar con nosotros una noche más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde el principio. Y la pregunta, pues, la misma que para todos nuestros colaboradores. ¿Para ti cuál ha sido la noticia astronómica del año? Bueno, este 2010 digamos que no ha sido muy prolífero en fenómenos astronómicos, sobre todo que hayamos podido observar desde Canarias. Con lo cual, para mí, la noticia astronómica fue aquella que no fue realmente una noticia astronómica y que no debería haber sido nunca una noticia astronómica. Y es la de todo lo que se armó, el revuelo que se armó con la llegada del cometa Elenin, un cometa bastante normalito, bastante pequeño, que no se pudo ver a simple vista, sino simplemente con prismáticos o pequeños telescopios, y que saltó a los periódicos porque lo relacionaron con unos alineamientos que podían provocar la destrucción del planeta Tierra. Y claro, estaban hablando de terremotos, maremotos, haciéndolos coincidir con el gran terremoto que tuvimos en Japón el 11 de marzo, y aquello eran coincidencias simplemente. Yo creo que esto es un preludio de lo que va a ocurrir el próximo año. El próximo año es el año 2012, sí. Y seguramente saltarán noticias de esta índole con mucha más frecuencia. Buscarán cualquier pretexto para hacerlo coincidir con el término del calendario maya, que es simplemente un bucle que se volverá a repetir. Pero bueno, el año 2012, en diciembre, es cuando se acabará este calendario y será el fin del mundo, según nos pronostican. Claro. Pero astronómicamente hablando, no hay ningún objeto que vaya a llegar con nuestro planeta, ni ahora ni el próximo año. Efectivamente, lo que va a pasar en el año 2012 es que, según los mayas, se cambia el calendario, como nosotros hacemos a las 12 de la noche el 31 de diciembre, y no por eso los que no se rigen por el calendario juliano, los chinos, por ejemplo, no se tiran por los barrancos y se suicidan en masa, ¿no? Ni nosotros cuando ellos tienen el fin de año. Pero sí es cierto, Eric, que 2012 va a ser un año de luchar contra esas tormentas solares que van a arrasar la Tierra, contra esos cometas que se van a acercar y se van a alinear con no sé cuántas piedras más y que van a acusar terremotos, etcétera. Hombre, efectivamente, si ya en circunstancias normales cada 2x3 sale alguna noticia de esta índole, pues imaginemos el próximo año. Además, tenemos preparadas, nosotros no, las cadenas de televisión tienen preparadas y a su disposición toneladas de películas de serie sí. B. Tiene la tonga ya ahí sí, preparada. Y seguro que las vamos a ver todas. Seguro. Osvaldo, este cometa, bueno, pues causó su revuelo, pero no sé si te pongo en un aprieto ahora, pero vamos, que eres suficiente buen astrónomo como para eso. ¿El próximo año, coincidiendo con 2012, se espera la llegada de algún cometa? A comienzo de... Bueno, ya es visible, telescópicamente hablando, ¿no? Y será... Su máximo apogeo estará entre febrero y marzo del próximo año. Es un cometa también como el Elenin, un cometa pequeño, solamente bueno. visible con prismático y telescopio, y no se espera la llegada de ningún cometa brillante, tipo Halevob o Yakutake, como tuvimos hace ya casi 18 años, ¿no? Sí. Creo que hasta el 2013. O sea, el próximo año no será un cometa, al no ser que haya alguna sorpresa. Sí. Tú sabes que los cometas es algo... Sí. que a veces se descubren nuevos y se acercan mucho a la Tierra o al Sol y son bastante brillantes, pero no se espera nada especial. Al igual que muchas de las efemérides del próximo año, este año no hemos tenido mucha suerte con eclipses, los canarios, pero es que el próximo año será aún así peor. De los 4 eclipses que va a haber, ¿sí? prácticamente ninguno se podrá ver desde Canarias. Vaya. Son 2 de Sol y 2 de Luna. Ninguno se podrá ver desde Canarias. Será un año vacío para los canarios de eclipse. Y si tuviéramos que ir a un lugar del mundo a darnos un año sabático, yo me iría al Pacífico. Allí se podrán ver tres de estos cuatro eclipses y también un fenómeno que ocurre muy poco a lo largo de los siglos. Tan solo dos veces en todo este siglo, en el pasado 2004 y ahora en el 2012. El 7 de junio del 2012 ocurrirá lo que se denomina el tránsito de Venus por delante del disco solar. Es un fenómeno muy raro, ocurre tan solo un par de veces por siglo, esta será la última vez que ocurrirá en este siglo, y estamos en el año 2012 tan solo, y es el paso del el planeta Venus delante del disco solar. ¿Dónde se podrá ver? Pues también en el Pacífico, ¿no? Habrá que irse a Hawái para poder verlo completamente. Entonces digamos que si nos fuéramos a un lugar de la Tierra, astronómicamente hablando, sí, de vacaciones, yo me iría al Pacífico. A la isla de Pascua, por ejemplo. Australia es un buen sitio, que se ven los dos de los tres eclipses, ¿no? Ajá. Es un buen sitio, o Hawái. Hawái. Ya veremos la que se va a liar con estos fenómenos astronómicos que rozan la tontería de fecha esa de diciembre del 2012. Hay que estar preparados y con las corazas dispuestas para hacer mucha divulgación y mucha información. Sí, nada más que salgan esa noticia, hay que rebatirlas y demostrar científicamente, sí, que eso no es nada especial y que no va a ocurrir para nada la llegada de un planeta como Ercóbulus, que desde hace años se está anunciando y que va a chocar con la Tierra. Un planeta tan grande como Marte ya tendría que haber sido visible a simple vista, nada de telescopio informático, sino a simple vista desde hace años. Y se supone que el próximo año chocará con nosotros. Es cierto. Y eso también permitirá que fenómenos que suelen pasar más desapercibidos, excepto para los expertos, como los tránsitos, sean muy famosos y salgan en todos los noticiarios. Bueno, pues bienvenido sea, aunque sea por eso. Osvaldo, que ha sido un placer tenerte de astrónomo de cabecera, de referente astronómico para este programa, y espero seguir contando contigo en la próxima temporada, durante el 2012. Por supuesto, no puede ser de otra manera, aquí estaremos, y nada, intentando a ver que si hay algo especial que poder ver, algo no planificado, anunciarlo previamente y que todos podamos observarlo, por lo menos, con, si no es a simple vista, pues con pequeños instrumentos. Pues amigo, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Venga, un saludo a todos y felices fiestas. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Y en esta lógica del calendario que impera, llegamos a marzo, y marzo estará marcada en el calendario por una catástrofe terrible, una doble catástrofe, un gran terremoto de los grandes que se han registrado en el mundo, que incluso movió el eje de la Tierra, que arrasó con sus temblores Japón, pero luego vino el tsunami, que fue casi peor, y un efecto colateral tecnológico con el accidente de Fukushima. Pues sí, la verdad es que a costa de ese desgraciado accidente aprendimos bastante sobre los niveles de alerta nuclear, lo que significa la famosa fusión del núcleo, en expresión en la que la fusión no tiene nada que ver con la fusión que se hace en el Sol, la fusión fría, sí, o que se intenta hacer en la Tierra, sino la fusión en este caso significa que se derrite literalmente el núcleo de la central. Aprendimos cómo se propaga la contaminación nuclear, que no es solo la radiación residual que puede quedar allí, sino partículas cargadas radiactivamente que se esparcen por la atmósfera y que hicieron que se creara esos perímetros de seguridad en torno a la central nuclear. Vimos cómo unos héroes japoneses que ganaron el premio Príncipe de Asturias, pues arriesgaron su vida, más que arriesgaron, ya sabemos que la estropearon sus vidas, sí, para arreglarlo lo más rápido posible, sabiendo que iban a sufrir graves consecuencias en su salud, que irán apareciendo en los años próximos. Vimos el tsunami, por primera vez un tsunami en directo, prácticamente arrasar con, sí, con poblaciones enteras. Y bueno, la verdad es que creo que es una de las grandes noticias científicas del año, aunque asociada a una gran desgracia humana, ¿no? Sin duda no podemos culpar a la seguridad de la central nuclear de ese accidente, porque ante esto no se puede estar preparado, ¿no? Ante un terremoto de 9 y luego posteriormente un tsunami, hombre, se podría estar, pero entonces ya empezaríamos a encarecer cualquier cosa hasta tal punto que sería imposible hacerlo, ¿no? Entonces paralizaríamos la vida en la Tierra, porque el riesgo cero no existe. Entonces, cualquier cosa, incluso salir de casa por la mañana, implica algún riesgo. Si uno quiere conseguir riesgo cero, pues entonces tendría que no podría vivir, porque también quedarse en casa es peligroso, si se puede hundir el edificio. Entonces, bueno, lo que tenemos que concienciarnos es que riesgo cero no existe, y también quitarnos de la cabeza esa manía de buscar siempre culpables. Cuando ocurre algo de esto, bueno, pues no hay que buscar culpables. Hay cosas que se llaman fuerza mayor, desastres naturales, y lo único que hay que hacer es intentar paliarlos lo máximo posible, ¿no? En la actualidad, la central nuclear sigue cerrada y se sigue conteniendo ese calor que algunos decían que sería eterno, ¿no? O sea, ese núcleo de lava fundida que debe estar en el centro del reactor. Pero también hay que decir y volver a repetir que nada tiene que ver este accidente con lo que pasó en Ucrania, en Chernóbil, en el 86. Nada que ver. Aquello sí que fue una temeridad. Sí, aquello fue, se sabe que era una falta de seguridad y un ahorro de costes ya negligente, que hizo que ante un evento relativamente frecuente en una central nuclear, pues se hubiera aquel escape, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que ahí tenemos los dos extremos. Es decir, lo de Chernobyl fue realmente una negligencia, y lo de Fukushima pues fue lo contrario, fue un desastre natural en una central nuclear que contaba con las máximas garantías, ¿no? ¿Crees que este accidente en esa central nuclear va a aumentar el número de opositores a la energía nuclear, de que la energía nuclear, que con esto del cambio climático empezaba a repuntar y a tener más más seguidores, vuelvas atrás y los países renieguen otra vez de esta energía? Bueno, es difícil estimarlo, porque también ha dado pie a explicarlo con más detalle. Incluso puede que muchos hayan entendido por fin que las centrales nucleares de la actualidad son mucho más seguras que las de aquella época de Chernobyl, y que quizás merezca ya ahora la pena utilizarlas. No voy a entrar en ese debate, pero hay que tenerlo en cuenta que, sabiendo todos los problemas que acarrea con los residuos nucleares, etcétera, es una vía posible de energía alternativa que hay que tener en cuenta y que no se puede desechar de un plumazo con tanta facilidad. En el próximo mes descubrimos que no solo ha habido tsunamis en Asia, sino que también en Canarias. Llegamos a abril. En ese mes, en el mes de abril, investigadores de diversos centros de investigación identificaron por primera vez los depósitos de un tsunami asociado al colapso del edificio volcánico de las Cañadas del Teide, en Tenerife. Ese derrumbe que se produjo en esa zona provocó una ola gigantesca del que ahora han observado sus restos y sus sedimentos. Y lo increíble es que después de tantos años o miles de años, seamos capaces de detectar el hecho de que momentáneamente, porque fueron unos instantes, claro, el agua cubriera una determinada zona. Imaginémoslo ahora, ¿no? Es decir, una ola grande empapa una zona de la costa que normalmente no está bajo el agua. Al día siguiente ahí no hay ni rastro, se ha secado el agua, los transeúntes siguen paseando, los coches. Pues que después de tantos miles de años seamos capaces de encontrar rastros de aquella ola todavía en estos sedimentos volcánicos, la verdad es que lo que habla es de la precisión y del detalle al que se está llegando con este tipo de investigaciones. Y que también hay que decir que va a seguir por la línea de investigar depósitos similares que hay en Agaete, que podrían estar relacionados con el mismo tsunami. Claro, esa ola que llegó a Gran Canaria y seguramente a otros muchos territorios, pero vamos, que chocó con esa isla. Fueron investigadores del Instituto Geológico y Minero de España los que han hecho este estudio, han realizado este estudio. Es impresionante ver cómo todo ese material que falta, por ejemplo, en el Valle de Güímar o Valle de la Orotava, está bajo las costas del puerto de la Cruz, en ese caso, o en las costas del puertito de Güímar, ¿no? En el otro caso. Espectacular cómo rocas gigantescas de cientos de metros rodaron kilómetros mar adentro, y que ahora están allí, en las costas de esos pueblos. Claro, eso nos habla de la extrema violencia desde el punto de vista de la dimensión humana que tienen estos fenómenos, mientras que a nivel planetario son de pequeña importancia, ¿no? Pero claro, la dimensión humana es muy pequeña también. Y ahora, si te parece, Eric, nos vamos al espacio. Ya lo saben los fieles oyentes de Galaxias y Centellas, cada 15 días sobrepasamos las barreras de la atmósfera, viajamos al espacio para saber qué está pasando sobre nuestras cabezas. Y nuestro experto, nuestro fichaje estelar en cuanto a astronáutica, vida en el espacio, es el gran canario Daniel Marín del blog Eureka, todo un experto, como ha demostrado en esta temporada, en asuntos espaciales. Daniel, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué rápido ha pasado el año, ¿eh? Sí, la verdad es que se ha ido volando. Se ha ido volando como un cohete. Daniel, la pregunta que le haré esta noche a todos los colaboradores. Para ti, hablando de astronáutica, del mundo del espacio, ¿cuál ha sido la noticia del año? Hombre, sin duda la noticia del año ha sido la retirada del transbordador espacial americano, ¿no? Que marca el final de una era y ahora, pues, el principio de otra, que todavía es una era de incertidumbre en estos momentos, ¿no?, en cuanto a la astronáutica tripulada. Cierto, vamos a cambiar de paradigma. Estábamos muy acostumbrados a ver esas aeronaves que subían al espacio como cohetes, pero aterrizaban en tierra como aviones. Ya ese modelo va a cambiar, ¿no se está fabricando otro tipo de transbordador espacial similar? No, el transbordador espacial ha sido retirado y ahora mismo no hay ninguna nave que lo va a sustituir directamente. En Estados Unidos hay un parón de vuelos tripulados, los astronautas de la NASA están subiendo en las naves Soyuz rusas y durante unos años más van a tener que depender de Rusia. Y en el futuro lo que está en marcha ahora es construir cápsulas tradicionales para mandar a los astronautas al espacio. Hay dos iniciativas que son las que ahora mismo tienen más posibilidades de salir adelante, que es la cápsula Dragon de una empresa privada que se llama SpaceX, y la nave Orion, que se propuso ya hace unos años para el programa Constelación, y estos serán seguramente los futuros vehículos tripulados americanos. La historia de los transbordadores espaciales de la NASA está jalonada por dos accidentes gravísimos de dos transbordadores espaciales, pero ahora en stock, en los hangares, ¿cuántos transbordadores espaciales tiene la NASA? La NASA ahora mismo tiene tres transbordadores espaciales, que son el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿A dónde irán? Bueno, pues van a ir todos a museos de distintas ciudades de Estados Unidos, se van a repartir por el país y la gente los podrá visitar, con lo cual podremos ver naves espaciales que han ido al espacio en un museo, ¿no? Que eso pues siempre es un aliciente. Claro, perdemos una nave espacial muy bonita, pero ganamos un reclamo espectacular para un museo. ¿Ningún itinerante que pase por España, quizás, como la exposición que tenemos en Madrid ahora? Pues no, desgraciadamente sale muy caro. Hay que tener en cuenta que los transbordadores espaciales son, junto al transbordador espacial Buran de la Unión Soviética, las naves espaciales más grandes jamás lanzadas. Como nave espacial tenemos un vehículo que pueda ir al espacio y volver, y son las más grandes que se hayan lanzado nunca. Entonces el transporte de estos vehículos es muy caro, porque para llevarlos de un sitio a otro, si no es desmontado, hay que llevarlos encima de un 747 que ha sido modificado especialmente para transportarlo, y sale muy, muy caro, ¿no? Entonces me temo que no van a salir de Estados Unidos. Daniel, ¿sabes que el transbordador espacial ha sido más que una nave espacial? Ha sido un icono de la aventura espacial para la NASA. De hecho, si entramos en estos días de regalos, en cualquier juguetería encontraremos seguro un transbordador espacial de juguete con sus astronautas y sus banderas americanas. ¿Cuál será el siguiente icono de la aventura espacial? ¿Qué nave va a sustituir ese símbolo? Hombre, como decíamos antes, las candidatas a ser la próxima nave tripulada de Estados Unidos pues son cápsulas tradicionales, entonces es difícil que una cápsula tenga el reclamo así publicitario y atraiga a la gente del mismo modo que el transbordador espacial, ¿no? Lo veo muy complicado. Pero bueno, evidentemente el transbordador tenía ese encanto de parecer exteriormente a un avión, y no sé, eso quizás facilitaba que la gente se identificase con él, ¿no? Que todos sabemos lo que es un avión, una cápsula espacial es como algo así, un concepto más complicado. Y bueno, en teoría, pues el siguiente icono espacial serán esas cápsulas, o la cápsula Dragon de SpaceX, o la Orión del programa Constelación Resucitada. Pues tenemos que esperar a las próximas Navidades de 2012 para entrar en los almacenes y ver qué se están vendiendo respecto al espacio. Daniel Marín, ha sido un auténtico placer y un lujo tenerte en esta temporada de Galaxias y Centellas en este programa, y que nos acercaras cada 15 días a lo que estaba sucediendo en el espacio, sobre nuestras cabezas, y además con esa autoridad que tienes en este asunto, en asuntos espaciales. Daniel Marín, un gran saludo de parte de todo este equipo, y espero verte en el próximo año con nosotros y acercándonos al espacio. Pues muchas gracias, y también, por supuesto, gracias por contar conmigo. Feliz año, amigo. Hasta luego. Venga, feliz año. Hasta luego. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Seguimos haciendo un repaso de las principales y más importantes noticias del 2011 relacionadas con la ciencia, con la tecnología, con nuestro amigo Eric Stendler, y hemos decidido aquí en 30 segundos unir mayo y junio, porque evidentemente tienen mucho que ver con la astronomía y con los planetas. Y si bien en mayo nos hablaron de Io, un satélite de Júpiter, en junio le tocó el turno a Mercurio. ¿Qué pasó en Io? Pues en Io han descubierto, gracias a una satélite, a una sonda que está orbitando en torno a Io, que hay una gruesa capa de lava líquida debajo de la superficie dura de este satélite de Júpiter. Y bueno, esto, aparte de confirmar la intensa actividad volcánica que tiene, que hay que recordar que es el único cuerpo del sistema solar, aparte de la Tierra, que tiene una actividad volcánica patente, bueno, pues hace esperar pues que ahí siga habiendo actividad. Y hay que recordar que la actividad volcánica y el calor que produce también se ha barajado como una posible fuente de energía para que en sitios surja vida, es decir, en los fondos marinos de la Tierra, donde en principio no llega energía solar, se ha descubierto vida que se ha producido gracias al calor de las fumarolas volcánicas que hay ahí. O sea que, bueno, es importante este descubrimiento. No estamos anunciando aquí que hay vida en Io, pero sí que es un descubrimiento importante también para desde este punto de vista, claro. ¿No? Y en Mercurio, pues lo contrario, estábamos hablando del calor, pues en Mercurio hablamos de lo contrario, del frío, ¿eh? Han encontrado hielo en las profundidades de determinados cráteres, con otra nave que se llama Messenger. Vemos que hay un montón de naves por ahí, representando a la humanidad en todo el sistema solar. Y bueno, tenemos en cuenta que Mercurio es el planeta más cercano al Sol y, por lo tanto, donde más altas temperaturas se registran en su día, mientras que también las temperaturas por la noche son extremadamente bajas al no haber una atmósfera que retenga ese calor. Pues resulta que en esas noches tan frías de Mercurio, a pesar de estar tan cerca del Sol, se produce un hielo que se conserva durante el día por estar en profundidades de los cráteres y a refugio de la radiación, ¿no? Curioso, tan cerca del Sol y hay hielo. Pues sí. Y de día. Sí, sí, sí. Curioso. Vamos, si te parece, rápidamente a adentrarnos aún más en el verano para llegar a julio. Elegido como noticia del año por nuestro amigo Daniel Marín, en julio parte por última vez el transbordador espacial estadounidense Atlantis. Todo un éxito, una carrera ejemplar, pero se acabó. Pues sí, pero tenemos que despedirla con orgullo, ¿eh? Porque al igual que el telescopio espacial Hubble duró mucho más de lo previsto, este programa también estaba previsto para durar 2 décadas y ha durado más de 3, con lo cual, pues aunque parece como una decepción que se corte toda esta etapa del transbordador espacial, realmente no es un corte prematuro, sino todo lo contrario, y la verdad es que sí. Pues nos ha traído muchos éxitos, entre ellos el lanzar al espacio, de llevar al espacio y mantenerlo, el telescopio espacial Hubble, que tantas bellezas del universo nos ha mostrado, ¿no? Y tantos satélites más, algunos con fines más dudosos, militares, espías, etcétera, pero sí que quedará para siempre esa historia loable. Y fíjate, Eric, que lo que parecía una gran modernidad, el hecho de que una nave espacial saliera al espacio como un cohete y aterrizara como un avión, es caduco y se convierte en un reciclaje, porque dentro de muy pocos meses los astronautas volverán al espacio como lo hacían en las misiones Apolo, los años 60. Sí. Subirán en un cohete y aterrizarán, volverán a la Tierra, pues flotando en un paracaídas, y caerán al mar y ya los irán a buscar cuando sea, ¿no? En un helicóptero o en un barco. Es que era muy caro, ¿eh? Era muy caro. Era muy bonito, muy caro. Muy peliculero, pero y peligroso muy... también. Dos accidentes con momentos muy tensos en los que se asomaban por la ventanilla y nos faltan dos esponjas de estas. Sí, dos ladrillos de protección térmica. ¿Y qué va a pasar cuando baje? Entonces, evidentemente el modelo caducó y volveremos al espacio sin duda. Pero de otra manera nos mojaremos al llegar a tierra. Y ahora, si te parece, vamos a saludar a Natalia y su ciencia más curiosa. A ver. Estamos, también les pasa a la NASA, estamos intentando contactar con nuestra amiga Natalia, aún no lo hemos conseguido, lo conseguiremos porque no está tan lejos, está en Madrid y nos está esperando. Llegamos a agosto, ya en plena estación veraniega, la NASA que sigue mirando al espacio y encuentra manchas en Marte, pero unas manchas muy peculiares, no manchas de humedad como podemos tener todos, unas manchas muy peculiares. Pues sí, realmente para mí esta es una de las noticias más importantes, si no la más importante, sí, del año. Si te preguntara a ti, sí, la noticia del año 2011 era esta. Sí, por la cosa que pasó desapercibida porque era en agosto, estábamos todos de vacaciones y encima estaba el tema de Libia muy candente y entonces quedó en un segundo plano, pero después de tantos años encontrar agua líquida en Marte ahora, pues la verdad es que era una noticia importante. Lo que la NASA descubrió fueron unos surcos que se formaban en distintas épocas del año en la arena en Marte, de manera que observando fotografías de las distintas estaciones, porque Marte también tiene estaciones como la Tierra, comparando fotografías de distintas estaciones del año a lo largo de varios años, vieron cómo aparecían y desaparecían estos surcos en la arena que indicaban que durante determinados momentos había agua líquida que formaba esos surcos, que luego se volvía a evaporar y volvía a aparecer, y esos surcos pues aparecían y desaparecían en fotos tomadas en distintas épocas del año marciano. Y es sorprendente porque incluso en el museo, pues muchas veces a los colegios que nos visitan explicamos que en Marte no puede haber agua líquida porque en las condiciones de presión y temperatura que hay allí, el agua es gaseosa. Entonces, si uno pusiera un vaso de agua allí sin más, directamente se evaporaría, ebulliría y se evaporaría. Entonces, ¿cómo puede ser esto ahora que encontremos agua líquida? Pues muy sencillo, un factor que también hace que el agua puede ser líquida en distintas condiciones a las habituales es la salinidad. Esta agua es muy salada y de manera que incluso con la poca presión y a la temperatura a la que está la superficie de Marte puede mantenerse líquida durante unos instantes al año, que son los momentos en los que forma esos surcos. No quiere decir esto que se hayan encontrado restos de mares antiguos en el planeta Marte y que esa agua correspondiera hace mucho tiempo a océanos en ese planeta. No, lo importante de esta noticia es que hay agua líquida ahora. Es decir, restos de mares sí los hay y la gente, y los investigadores los han detectado y han llegado a la conclusión de que en Marte hubo agua en otras épocas, pero el que la haya ahora es la noticia importante del año para mí. Y es importante porque uno de los ingredientes fundamentales para que pueda haber vida básica, ya no imaginamos hombrecitos verdes correteando por entre los rovers, sino vida básica, hablamos de bacterias, algún virus, pues es una condición de quórum, ¿no? Que haya agua, por lo menos. Sí, el agua es fundamental y muchas veces nos preguntan ¿y por qué tanto empeño en el agua? ¿No puede haber vida basada en otro líquido? Pues no. Tal como entendemos la vida, el agua es fundamental porque tiene unas características químicas muy particulares que hacen que sea el medio de, un medio de disolución ideal, un medio de transporte de nutrientes fundamental, y tiene algunas otras características como, por ejemplo, que la fase sólida, que es el hielo, flota sobre la líquida, claro, que hacen que en un planeta congelado pueda haber vida dependiente del agua por debajo de una capa de hielo, mientras que si la fase sólida, el hielo, no flotara, se congelarían los lagos de abajo para arriba y evitarían la existencia de vida. Por eso el agua, entre otras cosas, es tan fundamental. Han conseguido observar agua líquida en el planeta Marte por su tenacidad y porque han insistido mucho, como nosotros hemos insistido telefónicamente para que esté ahora con nosotros nuestra amiga Natalia Ruiz. Buenas noches, amiga. Muy buenas noches, menos mal. Menos mal, que parece que estás en Marte, ¿eh? Con lo que cuesta localizarte. Por lo menos, estoy todavía llegando, estoy de camino. Estás de camino. ¿A Marte? No, de camino a la Tierra, ya ha estado en Marte. Y muchas veces en la Luna también ha estado. Pues mira, que ha ido rápido, ¿eh? Natalia, yo te voy a preguntar lo mismo que le he preguntado a nuestros compañeros en sus disciplinas. Claro, tu disciplina en este programa es mucho más ambigua porque nos la mía es una indisciplina. Indisciplina tremenda. Nos hablas de curiosidades de la ciencia, de los premios Ig Nobel, de las cosas que no se suelen contar de la ciencia. ¿Con qué noticia te quedarías de todas las que hemos dado este año? Pues te voy a decir lo que llevo pensando desde que supe que tenía que hacer esto, ¿eh? Hace 10 minutos. Que no lo sé, no lo sé. No lo sé, porque me han gustado tanto la mayor parte de los programas que hemos hecho, porque si te paras a pensar, por ejemplo, el programa que hicimos hablando de las preferencias de los mosquitos por las partes del cuerpo fue súper interesante. Sí, verdad. En el que se hablaba que había incluso un tipo de queso que atraía a los mosquitos y que se estaba utilizando esta técnica para los mosquitos de la malaria en alguna zona de África, ¿no? También me resultó... Dime. Otro memorable fue el de la flatulencia de los arenques. Exactamente, sí. Que todavía no sabemos qué dicen, sabemos que se comunican mediante flatulencia, que es el programa que empezó con un enorme... Efectivamente. Ese fue muy divertido también, efectivamente. Y también la caca de los osos panda. Exactamente. Cómo utilizar la caca de los osos panda para hacer tu propio compost en casa con restos animales y vegetales. ¿Quién no tiene un oso panda en casa? Claro, para hacer un buen compost necesitas un oso panda. Otro que me llamó mucho la atención fue el estudio de cómo cambia el centro de gravedad con las personas, las mujeres que quedan embarazadas. ¿Cómo se desplaza para que no se caigan? Claro, ¿por qué no se caen? Se caen porque sufren una lordosis. Claro, y luego pensamos, ¿y los hombres que también echan mucha barriga, qué pasa? Pues también tienen problemas de espalda, seguramente, solo que ellos no se readaptan, sino que se quedan con esa lordosis ahí. Es verdad. Natalia, evidentemente ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, o por teléfono, da igual, y... que ha sido un fichaje estrella para este programa, que lo sepas, y espero seguir contando contigo la próxima temporada del año 2012. Por supuesto, Juanjo, no olvides que si le pones un nombre a tu vaca, te dará más leche. Eso, vamos a acabar con esto, con esta frase. Natalia Ruiz, muchísimas gracias y feliz año nuevo. Felices fiestas. Un abrazo muy grande y gracias a todos vosotros, sois unos compañeros estupendos. Lo mismo digo, adiós, amiga. Chao. Hasta luego. Bueno, Eric, hay que decir que el responsable de esta magnífica selección musical es nuestro compañero Sergio Montesino. Pues démosle la enhorabuena. Pues sí, un gusto excelente, para la fotografía y para la música, por lo que sé. Y llegamos a septiembre, Eric, con una noticia. Si Marte pasó en agosto por debajo de la puerta, no se enteró nadie, esta sí que dio en el gong, el botón de alarma de las noticias, porque nos habló de otra cosa. De repente nos dijeron, sin que muchos entendieran qué significaba, que los neutrinos iban a mayor velocidad que la luz, y se armó un revuelo sin que muchos entendieran por qué. fue portada en casi todos los periódicos del mundo. Pues fíjate que al final resulta que el revuelo no estaba justificado y la prueba está en que ya nadie habla del tema. Efectivamente. ¿Sabes? Y bueno, me acuerdo que lo comentamos en el programa en detalle, así que no me voy a extender, pero comentamos en aquella ocasión que primero había que comprobar si había un error sistemático en todos los experimentos que hicieron, que evidentemente hicieron muchos experimentos para eliminar los errores estadísticos, pero que en su instrumentación y en sus aparatos de medición puede haber errores sistemáticos ocultos que no están descartados, y que incluso si se probara que las mediciones fueron correctas, esto no hacía tambalear la teoría de relatividad ni era una manera de viajar en el tiempo, con lo cual tampoco se tambaleaban los fundamentos de la física actual como se quiso decir en el momento. No habría pasado absolutamente nada. No pasó nada, no llegó el fin del mundo y seguimos nuestras vidas igual. Han repetido el experimento y les han vuelto a dar los mismos resultados, pero claro, lo han hecho con el mismo cacharro. Claro, ¿no? Si el experimento lo habían hecho ya para entonces muchas veces. Para eliminar errores estadísticos hay que hacer experimentos muchas veces. Con que lo hayan hecho una más, tampoco pasa nada. No pasa nada. Lo que tienen que hacerlo es otros, claro, no vamos a construir otro CERN pero... Pero hay que tenerlo en cuenta. Se puede hacer en... Creo que tienen capacidad para repetirlo Japón y Estados Unidos en sus respectivos aceleradores, más pequeñitos, pero pueden hacerlo. Y porque, claro, puede tener un manguito mal y está dando ese error. Sí, el cárter. El cárter lo tiene fastidiado. Cárter, que nunca sabemos qué. Pero es curioso cómo hay ciertas noticias que... Porque estamos hablando de la parte más dura de la física, ¿no? Sí. Y cómo esa noticia que saltó a las primeras portadas y medios de comunicación del mundo no se entendía bien. Yo estoy convencido de que aquellas personas que eligieron subir esa noticia a la primera página no la entendían exactamente, pero fue creo que una cadena, ¿no? Si lo pone el país, tengo que ponerlo yo, y si lo pongo el mundo, te ayudo también, y etcétera. Pues contagio, efectivamente fue contagio. Así, y luego, bueno, pues porque hacía un titular muy atractivo, ¿no? Se tambalea la física, claro. Viajes en el tiempo. Tiempo, cosas así. Esa fue otra. Abrió de repente la puerta a los viajes en el tiempo como si hubiese venido aquí Harry Potter, ¿no? con su varita. Pues ni estamos viajando en el tiempo aún, ni está demostrado que esto fuera así, que los neutrinos puedan viajar a mayor velocidad que la luz. Y con subida a un neutrino, si te parece, llegamos a octubre. El 10 o el 11 de octubre, aún no hay consenso científico para esto, entró en erupción el volcán submarino del Hierro después de varios meses de un enjambre sísmico brutal y de que se hubieran registrado miles de terremotos. Por fin se abrió una boca eruptiva y se abrió donde no quería nadie, ¿no? Que era en el fondo del mar. Era el sitio menos espectacular y vistoso para hacerlo. Y aún sigue así, esa señal que todos hemos aprendido a interpretar, el tremor, pues sigue marcando que están saliendo magma y gases a la superficie. Es cierto que en las últimas fechas el volcán ha bajado de actividad, hay menos emisión de gases CO2, la temperatura de la zona ha bajado, los temblores han disminuido. Esa zona de contagio que se localizó al norte de la Isla del Hierro, frente a las costas de frontera, pues está registrando cada vez menos seísmos y parece ser que la situación se está normalizando. Pero Eric, una de las cosas que siempre te dicen los vulcanólogos es que cuando das el episodio por finalizado, recoges el instrumental y te vas, pues cuando llegas a casa te das cuenta que encendiendo las noticias ves la erupción de ese volcán al que te has ido. Pero hemos tenido la fortuna de vivir esa una erupción. Tú más que nadie que has estado bueno, allí. Yo he estado varias veces, aunque, repito, no es lo que nos gustaría haber visto, porque poco hemos visto manchas y piedras flotando en el mar. Sí, bueno, y luego pues tú trajiste esas restingolitas sí. para la feria Lorotava, ¿verdad? Que muchos la pudimos tocar allí por primera vez, y bueno, yo comentaría, ya digo que tú sabes más sobre lo ocurrido que yo, pero comentaría simplemente cómo este evento confirma la secuencia de edades de las islas. Encaja perfectamente con la teoría que dice que las islas orientales son las más antiguas y que las islas occidentales son las más recientes, con actividad volcánica todavía reciente e incluso nueva, y que probablemente las próximas Islas Canarias que surjan del mar surgirán pues por allí, ¿no? Del hierro para allá, claro. Del hierro hacia el oeste. Y bueno, y otro aspecto que destacaría es cómo se reprodujo en la realidad lo que hemos visto tantas veces en la ficción, que es el eterno dilema entre la seguridad y la alarma, ¿eh? Como la me ha recordado muchas veces a lo que estaba sucediendo en la Isla del Hierro, a la primera película de Tiburón, en el que los científicos decían que venía el tiburón y los políticos y los administradores de allí, de ese parque acuático, decían que no, que siga la fiesta, ¿no? Hombre, y en películas como Dante's Peak y Vulcano, que son de la misma época y hablan del tema. Pero hemos aprendido muchísimo, Eric, de esta erupción volcánica, no solo los científicos, que ha sido una clase magistral para poder anticiparse a nuevas erupciones que sin duda vendrán en el futuro de Canarias, quizás en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria, de nuevo en el Hierro, sino también la población. Hemos aprendido a convivir con los volcanes y hemos despertado de ese sueño en el que parece que estamos después de la erupción en La Palma, de que aquí no habían volcanes y bueno, montañas y pero en fin, nos ha refrescado la memoria. Con tanto volcán llegamos al mes de noviembre y con otro tema de los duros duros de física. El pasado mes de noviembre se especulaba en el mismo lugar donde se afirmó que los neutrinos iban más rápido que la luz, pues que estaban a punto de cumplir uno de sus objetivos, que es encontrar casi nada el bosón de Higgs, que quizás esto no les diga nada, el bosón de la partícula de Dios tampoco. Pero es muy importante, Eric, ¿por qué es muy importante? ¿Por qué se gastan tanto dinero en encontrar esta partícula y no otra? Bueno, pues porque los físicos de partículas han creado una pequeña tabla parecida a la tabla periódica de los elementos, a la química, pues han creado una pequeña tabla de partículas elementales y igual que ocurre con la tabla periódica, uno puede decir qué características va a tener una determinada partícula aunque no la conozcas, aunque no se haya detectado. Entonces, la teoría que ahora mismo describe la física de partículas no solo predice, sino que necesita que exista esta partícula, el bosón de Higgs, para explicar que todas las demás partículas existen, ¿eh? Claro. Porque si no se encuentra el bosón de Higgs, la teoría simplemente les asigna a todas las demás partículas peso cero, es decir, no existen. Y como eso ya sabemos que no es posible porque están ahí, o bien se encuentra el bosón de Higgs o la teoría que describe la física de partículas esta vez sí se tambalea. Y entonces claro, por eso es tan importante encontrarlo, pero también hay que decir que es muy difícil y que ahora mismo no se ha encontrado todavía, pero que lo están arrinconando, en las distintas posibilidades de dónde encontrarlo. Y cuando hablamos de dónde y de arrinconar, no estamos hablando de que esté en una habitación y haya que buscarlo, sino que lo están buscando en distintos niveles de energía, es decir, esa partícula, o mejor dicho, los restos de esa partícula una vez que se logra colisionar con otros elementos o una vez que se desintegra por sí sola, que es lo más probable, tienen unas velocidades y por lo tanto unas energías propias. Entonces, bueno, hay que buscar, cada vez que se busca una partícula, se busca sabiendo qué energía quieres encontrar, no puedes buscarlas todas a la vez. Entonces, están buscando en todo tipo de energías y ya son menos las que faltan para también buscarlas ahí. Y es decir, quedan pocas energías por investigar en las que puede aparecer. Claro, están registrando habitaciones y cada vez la casa se queda más pequeña, o sea que hay menos rincones donde esconderse. Eso. Estaríamos muy atentos, estas también, aunque los directores de periódicos no entiendan muy bien de qué significa esto de encontrar el bosón de Higgs. Pero les gusta mucho la expresión la partícula de Dios. Eso sí. Que es una expresión muy desafortunada, que tiene su origen en un libro que escribió un físico, Leon Lederman, que puso ese título, la partícula de Dios, pero que no quería darle ninguna connotación religiosa, sino que simplemente él quería haberlo titulado la partícula maldita, que en inglés sería The Goddamn Particle, pero como no le dejaban poner tacos, quitó la mitad de la palabra y dejó The God Particle, la partícula de Dios, porque el editor pensó que con la palabra Dios en el título venderían más. Bien cierto. Entonces no fue esa la intención y se está usando mucho para decir muchas tonterías. Llegamos a diciembre. Bueno, y este mes de diciembre, otro telescopio que muy famoso, Kepler, que ha descubierto un planeta que podría o está en la zona de habitabilidad. Efectivamente, otra notición astronómico, otro instrumento que tenemos por ahí en el espacio, y en este caso para investigar la habitabilidad de tantos candidatos a planetas habitables que ya hay por ahí. Ya estamos cerca de los 800 planetas descubiertos, muchos de los cuales podrían tener vida. Y en este caso, pues el Kepler ha estudiado un nuevo concreto varias veces, lo ha mirado cómo pasa adelante de la estrella en torno a la cual gira, y la novedad es que, aunque ha habido otros candidatos a planetas habitables, en este caso la estrella se parece mucho más a nuestro Sol, la distancia a la que está este planeta se parece mucho más a la de la Tierra al Sol, y el tamaño es solo un poco más que el doble de la Tierra. Es decir, ya estamos encontrando situaciones muy parecidas a la Tierra en el sistema solar. Hemos concluido este repaso por 12 noticias, 12 meses del año 2011, y llega el momento de despedir a nuestro invitado, que es una despedida doble, porque lamentablemente para mí, no para él, porque es un paso más en su carrera profesional, deja las Islas Canarias y se va a Inglaterra, al mundo universitario. Y yo quería hacer público nuestro agradecimiento a ti por dedicar tantos años y hacerlo tan bien, y ser maestro mío, por ejemplo, en la divulgación científica, que he aprendido muchísimo de ti, y aunque sea por teléfono, seguiremos contando contigo. Por eso espero que sigamos en contacto, y por lo tanto no quiero darle a esto muchos tintes de despedida, pero sí decir que por supuesto que ha sido un placer, que yo no me considero maestro de nadie, sino que hemos compartido muchas experiencias y muchos momentos bonitos como estos en la radio, y que nada, seguiremos en contacto y no hay que echar lagrimitas. Pues Erik Stengler, astrofísico, divulgador, gran divulgador, como hemos visto, muchísimas gracias y hasta pronto, amigo. Muy buena, mucha suerte en Inglaterra y feliz año, felices fiestas. Igualmente a todo el mundo, a nuestros oyentes, a ti y a todos los técnicos que nos han acompañado aquí todo este año. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y con nuestra sintonía llegamos al final de este programa, nuestro último programa del año, agradeciéndoles muchísimo que estén ahí en directo a través de Canarias Radio La Autonómica, a través de la plataforma de Apple, en el iTunes, a través de nuestros podcasts, en la página web o el Facebook, en el Twitter, estén donde estén y utilicen el formato que sea para escucharnos. Muchísimas gracias, y por supuesto contamos con todos ustedes y con los que quieran venir a esta gran casa que se llama Galaxia y Centellas. En la producción estuvo Inma Martos, en la técnica Sergio Montesinos, nuestros colaboradores Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todos ellos, que les habla Juanjo Martín, que les da un abrazo a todos estos compañeros y le agradece muchísimo que me hayan soportado tanto tiempo, aunque sea detrás del cristal. Un abrazo, buenas noches, felices fiestas, feliz año.